Aspectos que tienen que ver con el fútbol y con el mundial. Estamos en comunicación con José Garriga Zucal, es doctor en antropología social de la UBA, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Es especialista en cuerpo, masculinidad y violencia y está en comunicación con nosotros para charlar sobre esto, ¿no? Sobre la violencia y el mundial. Buenos días, José. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día y gracias por atendernos. Buen día. No, muchas gracias a ustedes por llamarme. Bueno, sabemos que Rusia elaboró un aparato de control para los determinados, los llamados violentos de diferentes países, ¿no?, que van a ir al Mundial. ¿Vos podés comentar un poco de qué se trata este protocolo? El protocolo no es muy distinto a lo de los mundiales anteriores, que consta principalmente de un pedido a cada nación de que envíe una lista de sujetos problemáticos, para decirlo de una manera muy simple. Pero sí, lo que es bastante diferente es que el accionar de las fuerzas de seguridad en Rusia parece que es mucho más vehemente y exhaustivo y intolerante para con algunas formas de las transgresiones que son comunes entre los hinchas del fútbol. Digo parece porque fue parte de la presentación de la policía rusa como totalmente intransigente. Claro, pero digo, en contraste, había, si yo mal no recuerdo, una prohibición de beber bebidas alcohólicas en público, en lugares públicos, de fumar incluso en lugares públicos, y ante el primer partido ganado salieron algunos miles de personas, de rusos sobre todo, ¿no? A eso me refiero, el partido ganado por Rusia, y por lo menos las imágenes televisivas aparecían con sus botellas en la mano. Digo, ¿es más para como una venta de imagen, será, esta dureza, esta rigidez? Sí, eso sin duda, porque uno de los puntos fuertes de la organización del Mundial de Rusia siempre son los negocios, pero otro punto fuerte acá es mostrar la rigidez y la dureza del gobierno ruso, y Putin se quiere mostrar en ese orden, ¿no? Quiere mostrar su policía como inflexible, su buena fuerza de seguridad. Entonces, hay detrás de los mundiales siempre hay negocios, y detrás de este mundial, además de negocios, también hay una búsqueda de visibilidad de un país vinculado al orden, y vinculado al orden a través de la dureza de su fuerza de seguridad. Claro. ¿Cómo caracteriza Rusia a los violentos? Sí, como siempre, igual que en todos lados, ¿no? Hay un prejuicio muy grande acerca de qué es ser violento, pero para eso lo que hace la FIFA es pedir una lista a cada organización cada país. En realidad lo que cada país se encarga de marcar sujetos que son peligrosos. Y con respecto también, porque digo, se me mezclan algunas cositas, ¿no?, que tienen que ver con esto de la homofobia rusa también. Digo, ¿esta policía también va a estar preparada para sancionar estas demostraciones de afecto que decían que no podía haber en las canchas? ¿Cómo sería eso? Hola. Hola, hola. Cortó un poco, sí. Ah, perdón. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escuché bien, pero pensé que... No, respecto a la homofobia y claro, la policía y la homofobia. No, y ahí lo interesante para reflexionar es acerca de cómo se construye también el Mundial de Fútbol, una cuestión de varones, ¿no? Claro. Y cómo eso oculta a buena parte de varones y de un tipo de varón, de un tipo de varón determinado. Y eso me parece sumamente interesante para reflexionar cómo el fútbol oculta otros tipos de masculinidades, otras feminidades, y se relaciona de una manera directa a un tipo de hombría. Me parece que estamos en un momento en el cual deberíamos abrir nuestras cabezas y romper esas ligazones que se arman directamente entre un tipo de varón y el fútbol, y dar cuenta de que el fútbol hoy día ya no puede ser vinculado tan directamente a ese tipo de hombría. Seguro. De hecho, me parece sumamente interesante la campaña que ha hecho el seleccionador de fútbol femenino para mostrar que ellas también son un seleccionador de fútbol y que no puede ser presentado la relación tan directa entre nación y fútbol solamente en el seleccionado masculino. Sí, bueno, de claro. Hecho la AFA las ningunea, ¿no? Sí, lo que sucede también con los medios de comunicación y, claro, y hay una y con los medios de comunicación y hace mucho tiempo, y lo que sucede que es necesario y para reflexionar es ¿por qué cuando hay un mundial de fútbol masculino, de selecciones de fútbol masculina, estamos pensando que juega la nación argentina? Claro, sí. Claro. Y ahí entonces hay un fenómeno de larga data que construyó un vínculo directo entre nación y fútbol, uh-huh. nación, fútbol y masculinidad. Sí. Que creo que es uno de los puntos que tenemos que empezar a romper para hacerle honor al tipo de sociedad que somos hoy día en la Argentina. Sí, y a la masculinidad y más bien como al macho, ¿no? Como esa representación de esto, del macho violento. Y hoy, antes de empezar el programa, hablábamos un poco de algunas cuestiones que sucedieron, viste, con un argentino que expuso a una chica rusa, a la que le dijo, ¿no?, con una broma, que dijera algunas guarangadas en español que ella no comprende. Bueno, esta cosa de... y se escucha un coro, ¿no?, de otros varones riéndose de esta situación que es horrible. Y me parece que está vinculado como a esto de lo que denominamos la manada, ¿no? Estas masculinidades que van en manada, esta cosa de estar en un coro que permite este tipo de violencias, de homofobias... Estoy de acuerdo, y me parece que es interesante y necesario también romper esas legitimidades, porque claro. Lo que ha sucedido en el fútbol argentino en los últimos 30 años es que se ha legitimado esas formas de acción y se creen que son naturales, son normales. Y me parece que la sociedad argentina en los últimos tiempos ha demostrado que eso no es ni natural ni normal, y que ha generado una reflexión sumamente interesante para romper esas ideas. Entonces, nos cabe también romper esa idea en el mundo del fútbol, y creo que eso tiene que pasar por diferentes ámbitos, por los medios de comunicación, por la industria cultural, también por el resto de los espectadores que somos parte del mundo del fútbol, pero también tiene que ser una política de Estado que use el mundo del fútbol como un lugar privilegiado para romper esa construcción de un tipo de masculinidad que, para decirlo brutalmente y en términos muy teóricos, que usa el mandato de violación como una forma de presentación. Uh-huh. Claro, claro, claro. Esta combinación de nación más fútbol más masculinidad que vos describías, ¿es excluyente, exclusiva de Argentina? No, obviamente que no, pero tiene unas particularidades en la Argentina. En otros países del mundo, por ejemplo, nación y fútbol puede incluir a la feminidad. Ajá. Sin duda, en Brasil, el seleccionado de fútbol brasileño femenino tiene mucho, pero mucho también, mucha relevancia, mucha presentación mediática, etcétera, etcétera. Y eso muestra que el fútbol es en Brasil también una cosa de mujeres. Claro. Pero, y también en otros países del mundo, lo que sí está pasando es que en muchos países no hay una relación directa entre nación y fútbol. Eso sí sucede, ¿no? Claro. Que eso sí es una particularidad de los países donde el fútbol tiene una fuerte impronta nacional y popular. Que es un punto que en la Argentina tiene una historia de más de 100 años. Pero también, y aquí hay algo interesante, es que en otros países del mundo, lo que puede ser que haya una relación entre fútbol, nación y masculinidad, pero donde se empieza a pensar que la masculinidad no es esa masculinidad hegemónica que tiene ese lugar tan peyorativo para con la mujer y para con otras formas de ser hombre. Claro. ¿Y cómo te imaginas que se puede empezar a romper, o cómo pensás que se puede empezar a romper esto, ¿no? Porque a lo mejor uno lo puede hacer, desde su casa, digo yo, como madre de dos varones que soy, y que se ven todos los partidos del Mundial y de lo que se te ocurra, y estamos en camino a no construir ese macho de manada, ¿no? Como vos dijiste que era brutal, pero hablar de violación es verdad, digo, es la legitimación. Sí, yo usé el término teórico que usa el gato de mandato de violación. Claro, sí, claro. Sí. Me parece que lo que tenemos que empezar es a trabajar en todos los órdenes, a deslegitimar esa relación que se establece tan fuerte entre masculinidad y violencia, en términos simbólicos, pero también en términos fácticos, sobre otras formas de masculinidad de otras mujeres. Y cuando digo en todos los órdenes, lo que refiero es que tiene que ser una política, por ejemplo, nosotros como padres, mi hijo también ve todos los partidos del Mundial que puede, uh-huh. y entonces tiene que ser una política de nosotros como educadores en nuestras casas, pero también los que somos educadores en otros contextos, también tenemos que trabajar en eso y deslegitimar eso. Pero también tiene que ser una política, por ejemplo, desde la AFA podría ser una buena política, que no digamos, tomó el camino contrario. La, sí. Si ustedes recuerdan, el manual que dio a los periodistas para moverse en Rusia era el camino contrario. Tiene que ser una política de los medios de comunicación, y nosotros vemos que varias formas de los medios de comunicación reproducen estas legitimidades masculinas asociadas a lo violento. Seguro. Y deberían cambiarla. Pero también tiene que ser una política del Estado, como decía antes. Y es el Estado que de diferentes formas debería romper esta idea de masculinidad y violencia. Porque y acá me parece lo interesante, yo trabajo el tema de violencia en el fútbol hace muchos años, y siempre sostenemos algo con varios colegas que es para nosotros central. Si nosotros trabajamos para deconstruir, para romper, cambiar la relación que existe entre violencia en el fútbol, entre violencia y legitimidad en el fútbol vinculado a un tipo de masculinidad, también estamos trabajando para cambiarla en otros órdenes de la sociedad. Claro. Si nosotros hacemos un buen laburo para decir que aquel que le pega a alguien no es más macho por pegarle a alguien, también estamos trabajando en la prevención de la violencia doméstica. También estamos trabajando en la prevención de las violencias cotidianas. Entonces, me parece que uno de los puntos más importantes para pensar la violencia y violencia vinculada a masculinidad es esta idea de que hay que probarse de hombre, y una de las formas de probarse de hombre es pelearse. Y creo que lo que tenemos que trabajar en grandes rasgos para tener una sociedad un poquito mejor es que la masculinidad no hay que probarla de ninguna manera, y menos hay que probarla de forma violenta. Entonces, eso hay que trabajarlo en muchos órdenes de la vida social. Hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajar en las universidades, hay que trabajar en los medios de comunicación, hay que trabajarlo como política de comunicación también desde los ministerios, desde el gobierno, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es necesario trabajar en diferentes órdenes al mismo tiempo. Seguro. Bueno, José Garriga, nos quedamos pensando, y la verdad que deseamos que se ocurra. La vemos difícil por parte del Estado, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. Sí, mira, sí, nosotros venimos diciendo esto, venimos sosteniendo el deseo de estas políticas hace ya mucho tiempo, hace más de 20 años. Y sí. Entonces, la verdad es que somos más pesimistas que optimistas, pero todavía tenemos algo de optimismo en nuestra. Y sí, hay que seguir. Sí, bueno, una de las políticas, institucionales fue la de prohibir las barras, la hinchada visitante, y un poco lo que se puede observar es que entonces las barras bravas tuvieron internas, claro, con un nivel de violencia similar al que tenían antes entre distintas hinchadas, ¿no? Por supuesto. Vos fíjate, cuando nosotros analizamos la prohibición del hincha visitante, decimos que fue una política, una medida totalmente ineficaz, porque no redujo para nada los hechos de violencia, y además construyó desde el mismo Estado una idea sumamente peligrosa, que es todo otro es enemigo. Es un enemigo. Claro. En realidad, el rival, el espectador del equipo contrario es solamente un rival deportivo y no es un enemigo. No tengo por qué tenerle miedo a ese otro. Y la prohibición del hincha visitante lo que hizo fue construir esa imagen de que el otro es peligroso. La verdad, entonces, como medida es errónea en términos de lo que se propuso, que era reducir los hechos violentos, y también es errónea por el mensaje que da. Seguro. Claro. Muchísimas gracias, José. No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Muchas igualmente. Gracias. José Garriga es antropólogo, y se ocupa de esto, ¿no? Como bien lo dijo, hace más de 20 años que está ocupado de investigar sobre cuerpo, masculinidad y violencia.